Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos, para sacarle el polvo a las cuestiones. De pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a Marta González de FENAPES y Santiago Hernández, integrante de AFUTU y de FENAPES también. Bienvenidos, bienvenido y bienvenida al mundo del Fal de un Tornillo. Bueno, nos convoca, como habíamos adelantado al inicio del programa, charlar sobre la ley de presupuesto y su impacto en la educación. Bueno, viene haciendo un trabajo muy, muy bueno aquí en Santa Lucía de aterrizar lo que es una ley de presupuesto, algo sumamente complejo que hay que descifrar, analizar y descifrar muchas veces qué es lo que implica. Lograron aterrizarlo a lo que va a impactar específicamente Santa Lucía. Y bueno, más allá de eso, está bueno igual tener un contexto general, pero bueno, lo que pasa en Santa Lucía pasa en todo el país. Así que bueno, antes que nada, felicitarles por el trabajo que vienen haciendo, porque realmente es bien necesario para que todos podamos entender cómo impacta esta ley de presupuesto. Y bueno, darles la bienvenida, darles la palabra para que nos cuenten un poco, bueno, cómo vienen trabajando y bueno, qué depara esta ley de presupuesto para la educación. Hola, buen día, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, casi un clásico, ¿no? Presupuesto, ley de presupuesto, venir por aquí. Sí, no puede faltar. Y siento decirle que vamos a seguir viniendo, porque de ese 6% más 1, que es nuestra aspiración de presupuesto, del PBI, de presupuesto para la NEPU del AR y el 1% para investigación, nos alejamos, no nos acercamos. En general, el área programática de educación baja de un 5,43, un 5,5 que está actualmente, a un 4,87 en el 2024. O sea que ya ahí podemos ver que hay un recorte en términos reales de lo que es el presupuesto para educación. ¿Cómo es? ¿Baja de? Para el 2021 se prevé un 5,43. ¿Y ahora en cuánto estábamos? Y un 5,5 en general. Todo el área programática. Sí, sí, sí. O sea, toda el área programática que incluye MEC, Presidencia. Sí, sí, no es solo ANEP y UDELAR, como es la reivindicación después, del 6+1. Exacto. Desde los gobiernos del Frente Amplio, la educación se empezó a rendir el presupuesto como área programática. Entonces, ANEP, UDELAR, la UTEC, que es creada posteriormente, Escuela de Policía, Escuela Militar, Presidencia, que se acuerdan en los programas, por ejemplo, Ceibal, uh-huh, está dentro de Presidencia, Ministerio de Educación y Cultura, todo se rinde en una única área programática. En esa se baja más o menos casi un punto de lo que está en el quinquenio. Siete. Un punto si va todo bien. Sí, las predicciones son las que dicen, porque en realidad todo lo que se está diciendo ahora está supeditado a que las proyecciones, que los organismos internacionales financieros y demás dicen que no van a suceder tal como las plantea el gobierno, suceden, ¿no? Sí. Y dentro de esa área programática, el inciso que baja a lo largo del quinquenio es la ANEP. O sea que justo uh-huh, FENAPE y AFUTU somos los perjudicados. Los más perjudicados. Y el resto se mantiene, salvo Presidencia y el MEC, que aumenta. Menos mal que las caras no se ven por la radio. No, y esto es en el marco de una política que ya se venía planteando de interpretación de la realidad. En el marco de la interpretación de la economía y de las políticas sociales en general, del gobierno, de coalición, en el que para ellos bajar el gasto público, gasto podemos poner entre comillas, es resultado del crecimiento económico, porque eso implicaría reducir el peso impositivo sobre algunos lugares o grupos vinculados al capital y que eso promovería el crecimiento porque estimularía la inversión, etcétera. Una interpretación que no todos estamos de acuerdo. Entonces, bien, lo que hay que hacer es recortar el gasto. Bueno, y para eso tiene como la regla fiscal que es creada en la ley de urgente consideración. Ya estábamos hablando hoy de eso. Bueno, con el objetivo pone como dos estrategias, que es el objetivo de resultado fiscal estructural y los topes del crecimiento del gasto público. Y lo que se plantean como objetivos es, en este quinquenio, reducir 2,3 puntos porcentuales del déficit fiscal, que de la proyección que se hace de la ley de presupuesto en general, uno con uno, o sea, casi la mitad de lo que pretenden reducir, se va a reducir de la masa salarial del sector público y de las pasividades que pagan las cajas estatales. O sea que... Trabajadores y pensionistas, básicamente. Exactamente. Una parte de los trabajadores y los pensionistas. En realidad la reducción viene por ese lado. Voy ahí, nos trae un presupuesto de la educación en el que en la ley de presupuesto solamente tenemos tres artículos. Se ve que hablaron mucho de nosotros en otras herramientas legales y en la de presupuesto nos dejaron un poco más tranqui. Pero bueno, hay el primer artículo que habla sobre educación. En realidad lo que habla es se establece una partida de 255 mil millones de pesos a partir del 2021, que en realidad responden a nuevas políticas educativas y a la continuidad de los CEA. Los CEA son centros educativos asociados que generalmente están pueden funcionar en la órbita de FENAP, del CES o de UTU, o de UTU, y está vinculado también a primaria, ¿no? A las escuelas primarias. Y en realidad, el crearse un primero en un lugar, necesariamente después tenés que dar continuidad educativa, un segundo y un tercero. Bueno, ahí se destinarían 125 millones. Y los otros 130 mil de esta partida serían para nuevas políticas educativas. En realidad es bastante poco dinero para una política educativa, por lo que suponemos que las nuevas políticas se van a solventar a partir del recorte de otras políticas que ya se están implementando. Y bueno, y una única partida de 500 millones de pesos, que es para el 2021, no se va a repetir en el resto de los años, que en realidad es para cubrir gastos que ya se están cubriendo por la ANEP con lo que se llama el fondo de inasistencias, que está un fondo que se tiene, que se genera a partir de salarios, etcétera, que no se debe pagar por la inasistencia. Bien, ¿sigo? Bien. Si querés seguir con la introducción nomás, en general. Después, el segundo artículo plantea que el Poder Ejecutivo ya no deberá deroga un artículo de otra ley en el que el Poder Ejecutivo incluía cuando se contrataba para construir un nuevo centro. La ANEP se comprometía a incluir un aumento en el siguiente presupuesto para poder solventar, por ejemplo, los gastos de funcionamiento. De funcionamiento. Salario y gastos, exacto. Eso se deroga. Entonces, ahora, cuando se crea un nuevo centro, se va a tener que pagar o se va a tener que solventar con lo mismo que ya tiene de la ANEP como recurso. O sea, le sacamos otro para este nuevo centro. Ah, claro. Yo no voy a decir lo de la vieja historia de esa frazada corta. Y el tercer artículo autoriza la transposición de fondos a la interna de la ANEP, pudiendo reforzar las partidas destinadas a inversiones del rubro cero. El rubro cero es el rubro salarios. Y lo que más preocupa, y es casi peligroso, es que no se ponen topes ni montos. O sea, se autoriza a la ANEP a poder mover fondos en la interna, sin topes y sin fondos, que además deben ser autorizados, deben tener un informe positivo de la OPP y del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, que en realidad ese artículo atenta contra lo que es la autonomía de la ANEP, ¿no? Como ente autónomo, los gastos o el corrimiento de fondos no necesariamente requieren un visto bueno de estas dos oficinas, que en realidad son dependientes, son dentro del Poder Ejecutivo, la OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, bueno, eso, por ejemplo, de la transposición de fondos es algo que, por ejemplo, cuando hicimos la entrevista a Randall por la UDELAR, él mencionaba que en realidad es una herramienta que la UDELAR, por sus características, que se crean, que para crear nuevos cargos los tienen que tener presupuestados y después demoraban en llenarlos, Era una práctica que a ellos les era muy bueno porque antes tenían autonomía para hacer las transposiciones y sacaban del rubro cero que ellos tenían que presupuestar, pero ya sabían, tenían previsto que un porcentaje de esas vacantes no las llenaban y con eso lo transponían y para inversiones, por ejemplo, para gastos, y eso ellos lo veían como algo bueno que les permitía hacer un uso eficiente del presupuesto, pero por las características de la UDELAR, que es bastante distinta a las características que tiene el sistema de UTU y de secundaria, donde los cargos ya previstos ya están muy vinculados a la educación. Y la UDELAR está muy vinculado a la investigación y a la extensión, que de repente son cargos que una vez que se concursan, que se llena el vacante, sí hacia adelante quedan. Sí, y además la UDELAR es cogobernado. Recordemos ¿no? En realidad, la línea del, por ejemplo, la ley de urgente consideración saca a los representantes de los trabajadores dentro del gobierno de la educación de la ANEP. Entonces, o sea, es como este artículo en este contexto, pues no consideramos que sea beneficioso, ¿no? Sin topes, menos. Sin duda. No, digo, son dos contextos muy distintos. Digo, a la UDELAR le permitía hacer un uso eficiente del presupuesto, pero en el sistema donde vos ya tenés la cantidad de grupos que vas a tener y docentes y demás, ya tenés previsto lo que tenés que contratar para un año, lo tenés que contratar a principio de año, no tiene mucho sentido si es que no piensan reducir la cantidad de horas docentes, ¿no? Bueno, o no docentes, pero principalmente docentes, que creo que es el grueso del presupuesto del rubro cero, ¿no? Exacto, del rubro cero. Sí, esto sumado a lo que dice Marta también, que el Ministerio de Educación y Cultura ahora tiene mayor injerencia sobre la ANEP, o sea, porque cambió con la LUC, se dieron muchos cambios que hacen que esa autonomía que tenían los desconcentrados se pierda directamente, sacando la representación docente y quitando también la instancia de negociación. Entonces quedamos como bombardeados de distintas áreas, no solo en los recursos económicos, sino también en la definición de políticas de educación pública. No es un tema menor sacar a quienes están cotidianamente en el sistema educativo, conocen de primera mano, no tener representante en quienes definen las políticas, que había sido un avance bien importante, ¿no? Sacarlo es un retroceso enorme y bueno, lo van a hacer desde el escritorio seguramente. Sí, además, a ver, la ley de presupuesto viene a cerrar la ley de urgente consideración, ¿no? O sea, es poner en una proyección a 5 años lo que ya se establecía en la ley de urgente consideración. Bien, y bueno, y aterrizando eso un poco a qué significa, las nuevas, ¿se sabe algo, por ejemplo, de eso del el rubro que hay para las nuevas políticas educativas? ¿Se conoce algo o es un...? El rubro, en realidad generalmente nuevas políticas educativas aparece en general en los presupuestos, pero nosotros desconocemos cuál va a ser las nuevas políticas, y en realidad los ámbitos bipartitos están prácticamente no están funcionando. No están funcionando. Entonces eso hace menos probable los bipartitos, y además de negociación colectiva, ¿no? Que están amparados en otra ley que creo que sigue vigente. A esta altura tengo dudas. Y no se están implementando. No se están implementando. Sí, no. Claro, pero si uno tiene un presupuesto determinado para, sea nuevas políticas, lo que sea, más allá del título que lleve, se supone que un presupuesto se hace en función de un plan. Se hace un plan. Después se piensa cuándo va a costar ese plan y luego se presupuesta el costo. Ese debería ser el razonamiento. Por lo tanto, alguien o tiró un número así al azar o alguien sabe qué están pensando en ese nuevo plan, ¿no? Sí. Simplemente como a colación de lo otro, por ejemplo, en secundaria, para ver lo importante que es esto de negociar en instancias donde estén los docentes para poder llegar a acuerdos. Hubo un llamado a actualización y méritos para interinos que fue bochornoso, porque se publicó un día previo asueto de primavera, que era lunes y martes, que se le daba a los docentes, se publicó un viernes para que al otro viernes finalizaba el plazo para que los docentes presentaran eso. Con lunes y martes, las instituciones cerradas, había que salir a buscar miércoles y jueves toda la documentación, informes de dirección, de actuación, escolaridades por todos lados. Hay gente que trabaja en 2 departamentos distintos, que estudió en otro. Entonces era un caos, ¿no? Después conseguir el certificado de buena conducta también en las comisarías, con toda la emergencia sanitaria Era, bueno, fue caótico, no sé si vieron, porque salieron en algunas noticias, salió, sobre todo en redes sociales, ¿no? Las colas en el MAM de... Sí, sí, para los certificados. Cientos de docentes, sí, sí, de docentes buscando su certificado para... Después que vieron que colapsaba, pusieron una oficina con una persona a atender un teléfono que estaba sin preocupado. ¿A cuántos docentes? No, y además había un error jurídico, ¿no? En ese primer llamado, que lo reelaboran y vuelven a hacer otro con otro error. Entonces se le vuelve a decir, mirá que esto que estás pidiendo por el estatuto, no es porque se nos ocurra a nosotros, que somos, puede estar, está mal, sí. Y lo volvieron a hacer y sigue teniendo errores. O sea, como desconocimiento y casi desinterés, ¿no? Ahí va, porque lo hicieron sin conocer la realidad docente. Exacto. O sea, lo hicieron sin interactuar con los docentes. Pero fue más grave aún, porque, por ejemplo, mi área, informática, no actualizó méritos. ¿Por qué? Porque le preguntaron a la articuladora, no tenemos inspección, por desgracia todavía, y le preguntaron a la articuladora si podía ella sola estudiar todas las carpetas de todo el país en 10 días, 15, para presentar una lista de escalafonados para la elección de horas correspondiente al año 2021. Ella dijo, obviamente que no, le tenían que poner gente. Bueno, no hay recursos, no se le va a poner gente. Puede hacerlo, si no, no lo haga. Y no lo pudimos hacer. Entonces, mi área no actualizó mérito. O sea que yo, por ser de informática, de repente yo cursé 15 materias, porque se actualiza cada 2 años. Tengo 15, 20 materias más para poder subir en el escalafón y no puedo presentar porque no hay recursos para o no hay tiempos para estudiar la carpeta. Y esto se sabía de antes. Entonces, mi área no actualizó mérito. Otras áreas sí. Entonces, fue tan desprolijo que hasta en ese sentido, algunos nos vimos privados a actualizar méritos y otros sí lo pudieron hacer. Esto como última observación de este llamado, que fue realmente de loco. La última ponen como requisito, porque pusieron después el requisito como excluyente, que necesariamente tenías que presentar, y después los méritos. Y en todo esto de que redactan varias veces, terminan poniendo que tenés que presentar la constancia de actuación de los últimos 2 años como requisito excluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no trabajé en los últimos 2 años en eso, no me puedo presentar a actualizar mérito. Entonces está, creo que lo que se optó la mayoría fue presentar igual sin eso, pues... Lógico. Porque está, y después ver qué pasa cuando tomen esas... Y esto que si se quiere es menor en cuanto a presupuesto y política pública, porque esto, digo, si se quiere es más de funcionamiento, sí, ¿no? Sí, que afecta la carrera a los docentes, digamos, o sea, es importante para los trabajadores, pero tampoco el gran impacto, digamos, para la política educativa, pero muestra el desconocimiento que hay del funcionamiento interno, ¿no? De cómo funciona la educación. Y de los órganos bipartitos, porque en realidad todas estas situaciones en 2 bipartitas las resolvían. Hacían un llamado mucho más prolijo en el sentido de no tener que cambiar tantas veces el texto y de tener que mover tantas veces los plazos, porque se movieron 3 veces o 4. Hubo 4 publicaciones distintas en cuestión de 15 días. ¿Y eso que estaban, se supone que le están pagando a gente que es experta? Porque se le aumenta el salario, además. Sí, ¿no? Sí, no. Son los mejores. O capaz que es porque los que tienen ahora están cobrando un salario menor. Y por eso es que hacen estas cosas, que van a conseguir uno que sepa. No, y ese ejemplo de desconocimiento también de los ámbitos bipartitos se dio, se está dando con los recortes, ¿no? Por ejemplo, nosotros, volviendo al presupuesto, con el tema de coros, los liceos tienen cargos de director de coros y de acompañante, pianista, de guitarra, etcétera, y tienen la cantidad de horas en cada centro, depende del número, que puede ir de 10 horas el director de coro y 8 el acompañante a 4 y 3. 4 y 3 en realidad es para los liceos que tienen menor cantidad de estudiantes. Eso era hasta agosto, septiembre, que en realidad se baja a todos los cargos de todas las instituciones, los cargos de 4 a 3. Entonces quiere decir que un liceo con 1000 estudiantes va a tener 4 horas de director de coro y 3 de acompañante, que no son 7. Son máximo 4, porque en realidad tienen que trabajar juntos. Sí, exacto. Sí. Ese recorte, que además se puede llegar a una discusión amplia sobre el concepto, sobre desde lo que, desde nuestra visión de lo que es la educación musical y el espacio de coro, que obviamente no compartimos con quien hizo este recorte, no fue discutido en bipartita. O sea, nosotros nos enteramos cuando llega, si bien teníamos como oídas de que podía pasar eso, nos enteramos cuando llega la resolución. Lo mismo pasó con la proyección de grupos. En secundaria, nosotros estábamos esperando la proyección de grupos. En general, se da un ámbito bipartito en el que se entrega esa proyección de grupos. En esta oportunidad no existió y también nos enteramos por la web, que es lo que se publicó, con la cantidad de grupos que vienen reducidos en esa proyección de grupos. Y ahí como entramos en las consecuencias de Santa Lucía. Bueno, si les parece, vamos a ir a una tandita y a la vuelta no empezamos con los detalles de Santa Lucía. Buenísimo. Perfecto.